Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Regresamos, ya son las 5 de la tarde con 30 minutos. Le platicaba con respecto a la corrupción. ¿Qué se ha venido haciendo a lo largo de 3 años de gobierno? ¿Por qué promover un foro nacional anticorrupción? Bueno, vamos a preguntarle al senador Juan Carlos Romero Hicks. Él es presidente de la Comisión de Educación, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Encantado, buena tarde y con gusto estar con ustedes, a la orden. Este Foro Nacional Anticorrupción, ¿cuál es el objetivo? ¿De qué fecha se va a llevar a cabo, señor senador? Este foro está convocado por los grupos parlamentarios de Acción Nacional de ambas cámaras, diputados y senadores. Y o sea, es bicameral. Porque el año pasado se incluyó en la Constitución la incorporación de un sistema nacional anticorrupción. Y de estos hay que legislar de manera horizontal en al menos 20 leyes secundarias, de ¿sí? las cuales por lo menos 5 de ellas tienen que estar listas para el día 28 de mayo, y como el periodo ordinario del Congreso de la Unión cierra el 30 de abril y estamos en un país con 12 elecciones locales para Congreso, ayuntamientos y gobernadores, y una 13ª, que es el caso de Baja California, para Congreso y ayuntamientos, necesitamos antes del 30 de abril dejar resueltas varias normas. En el caso de Acción Nacional, y evidentemente estamos extendiendo la mano y abriendo el corazón para que todos puedan incorporar propuestas, ya tenemos varias propuestas. Una, para el Sistema Nacional de Corrupción. Una segunda, una ley de responsabilidades administrativas. Una tercera, con una ley del Tribunal de Justicia Administrativa. Y estamos trabajando en la parte de fiscalización y en otras consideraciones. Así las cosas, el miércoles 24 de febrero, que es el Día de la Bandera, es un día simbólico, estamos convocando en la sala de la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores para atender varias perspectivas. Primero, la visión internacional. Vendrán de la Organización de Estados Americanos, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y otros organismos de Naciones Unidas, para darnos cuál es el estado de la situación de los sistemas anticorrupción, en donde, por ejemplo, recientemente en Guatemala lograron determinar mediante denuncia la caída del presidente de su país, la vicepresidenta, y en México la corrupción lamentablemente ha escalado a niveles excesivos. Nunca en la historia del país, al menos de quien habla, Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la República por Guanajuato, habíamos conocido los niveles tan escandalosos de corrupción, ni en sociedad ni en gobiernos, municipio, estado y federación, y en los diferentes poderes públicos. Pues vamos a traer la mirada internacional en el tema de corrupción, y luego en este primer foro, el 24 de febrero, y el segundo probablemente será el 16 de marzo, vamos a abordar las leyes secundarias de las que ya tenemos iniciativas desde agosto del año pasado, algunas de ellas, y otras de noviembre del año anterior. ¿Sí? Que tienen que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción, con la Ley de Responsabilidades Administrativas, combate a la corrupción, y el tema del Tribunal para la Justicia Administrativa. Estamos convocando a especialistas de carácter académico, a la propia sociedad civil organizada, organismos internacionales de Naciones Unidas y de OCDE, entre otros, como algunos grandes actores que han tenido mucho que ver con el tema anticorrupción. Esto empieza el miércoles 24 de febrero a las 9 de la mañana y terminará poco después de las 3 de la tarde. Tenemos varias mesas convocadas. Sí. Estamos esperando una conferencia magistral de parte de la Organización de Estados Americanos. Invitamos de origen al señor secretario general de la OEA, a don Luis Almagro. Estamos por confirmar su presencia, o alguien que represente a la OEA. Sabemos que la OEA ha tenido un papel muy significativo en lugares como Guatemala de forma reciente. Queremos ver esa visión internacional. En una segunda mesa, un sistema nacional anticorrupción, en donde participarán personas de la Cámara de Diputados. Hemos invitado al presidente del Consejo Coordinador Empresarial para poder tener una presencia muy significativa, Juan Pablo Castañón, porque eso también tiene una forma de aproximación desde el punto de vista de la sociedad, así como también queremos tener en una tercera mesa la Ley de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción, donde estamos invitando a organismos de la sociedad civil organizada, y una cuarta mesa de justicia administrativa, donde estarán algunos académicos del CIDE, de Transparencia Mexicana, del Instituto Mexicano para la Competitividad, entre otros. O sea, de muy, muy alto nivel, señor senador. Estoy viendo inclusive que el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Manuel Allibis, también va a estar ahí. Muchas veces los ciudadanos percibimos con que la corrupción se da a nivel de funcionarios públicos y políticos, pero la realidad es que se ha venido corrompiendo nuestra sociedad. La corrupción emana de todos. ¿Cuál sería el planteamiento del Partido Acción Nacional y qué opinas tú al respecto? ¿Cuál va a ser el planteamiento que van a hacer ustedes? Primero, un reconocimiento de que este cáncer de la corrupción, que tiene la característica de invadir sociedad y gobiernos, y que tiene una hermana gemela que es la corrupción, está a niveles escandalosos. Nunca probablemente en la historia del país había estado a niveles tan excesivos de impunidad. Segundo, que aunque las normas ayudan, no son suficientes. Necesitamos principios éticos, participación ciudadana, capacidad de denuncia, mejores ministerios públicos, mejores jueces y, en el ámbito administrativo, mejores contralorías para poder atajar esta circunstancia que corrió al país. Yo no recuerdo, y soy una persona de Guanajuato que tuve el privilegio de ser rector de la Universidad de Guanajuato, Sergio Carlos Romero Hicks, gobernador de Guanajuato, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y hoy senador de la República, casos en donde había denuncias y señalamientos tan delicados, tan sensibles y tan preocupantes, desde la oficina de la Presidencia de la República, su señora esposa, el propio secretario de Hacienda. El secretario de Gobernación, ya ver la casa ahí en el club de golf Cantalagua, ¿no? Pues son señalamientos muy, muy, muy delicados. Entonces tenemos que actuar con mucha energía, al mismo tiempo con mucha prudencia, hacer el diseño institucional de nuevas normas que nos den la capacidad de denuncia, la capacidad de corrección, la capacidad de sanción, para poder tener una mejor actuación en este tema que hoy es el gran flagelo. Para quienes hemos tenido recientemente la oportunidad de viajar fuera del país, hacemos una gran comparación que no nos ayuda. Al inicio del Pacto por México, aunque siempre será una hoja de ruta con sus consideraciones imperfectibles, se hablaba de un México en cambio, un México con rumbo, y ahora cuando salimos, y me ha tocado hacerlo de forma reciente, decimos la palabra México y de inmediato se asocia a dos palabras: violencia con inseguridad y corrupción. Esto no puede ser permitido, nos daña absolutamente a toda la población, a todos los poderes públicos, y tenemos que actuar. Pues el cambiar la percepción va a ser de muy largo plazo, pero en lo inmediato, ¿qué podemos hacer, señor senador? Primero, cambiar el institucional, para que precisamente las contralorías sean autónomas, sean independientes, y que no estén sujetas a la autoridad inmediata de los ayuntamientos, los gobiernos de los estados o el gobierno federal en el ámbito del ejecutivo. A que los poderes públicos restantes, como son los congresos locales, los poderes judiciales locales, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal, los órganos autónomos, sea en derechos humanos, en lo electoral, en educación, el Banco de México, el INEGI, estemos sujetos a escrutinio, y eso implica un cambio de carácter institucional. Y tercero, que haya una gran participación ciudadana, porque nadie va a corregir esto si en la vida cotidiana, en la familia, en el barrio, en la colonia, en la comunidad, en la escuela, en la empresa, en el sindicato, en la cooperativa, en todo el tejido social, no se tiene una actitud diferente de ética. Hoy lo que requerimos es ética, ciudadanía con valores estratégicos. Muchas veces hemos visto que se dan este tipo de foros, pero los ciudadanos difícilmente tenemos acceso. Aquellas personas que quieran enterarse de lo que está sucediendo en el Senado y en este, pues en esta presentación de lo que estás haciendo del foro bicameral, ¿hay algún sitio donde podamos acercarnos para escuchar, ver qué es lo que están haciendo? Sí, en los sitios de ambos grupos parlamentarios, el de diputados y senadores, se puede hacer y lo vamos a abrir de manera más directa. Va a tener lugar en la sala de la Comisión Permanente del Senado de la República, de la mañana a 3 de la tarde, y pronto estaremos dando mayores elementos de detalle, ya sea para que nos sigan por internet o el canal del Congreso de la Unión o haciendo señalamientos, porque en esto estamos frente a un escenario inédito donde tenemos estudiosos y tenemos personas que quieren atajar esto, y evidentemente es un tema que nos flagela a todos y que no tenemos la solución completa. Y tenemos que participar por principio, basar nuestros valores morales y éticos. Senador Juan Carlos Romero Hicks, te agradezco muchísimo tus palabras, los comentarios que nos has hecho, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que tuviéramos mayor espacio a fin de ahondar sobre los temas que tienes con respecto a la agenda. Aceptamos la invitación con mucho gusto. En el caso de un servidor, Juan Carlos Romero Hicks, coordino la parte de los senadores de Acción Nacional. Doña Cecilia Romero coordina a los diputados del mismo partido, aunque debo entender, y así lo asumimos, que esto es más allá de un partido político. Es un tema de Estado, es un tema de una visión interinstitucional y que tiene que convocarnos a todas las fuerzas políticas del país y particularmente a la ciudadanía. Estamos una ciudadanía más informada, más crítica, más exigente, más propositiva y más actuante. Pues te agradezco muchísimo, señor senador Juan Carlos Romero Hicks. Muy buen día, lo esperamos el 24 de febrero en el Senado de la República. Muchísimas gracias. El senador Juan Carlos Romero Hicks es presidente de la Comisión de Educación, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, y como escuchó usted, en este Foro Nacional Anticorrupción, que es bicameral, o sea, participan tanto la Cámara de Senadores como de Diputados, hay que poner sobre la mesa qué es lo que está sucediendo con nuestra sociedad. Porque la corrupción no es que nazca en los políticos o que nazca por el solo hecho de ser funcionario público. Está alojado y tiene su simiente ahí precisamente en nuestra sociedad. Todo eso que hemos permitido que se dé y que tan fácilmente pensamos que no causa daño a los demás. Pero ya vimos que sí, fuentes de trabajo, empleo, se han perdido sin lugar a dudas por toda esta corrupción. Hemos permitido que prolifere sin lugar a dudas el narcotráfico en nuestro país. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto permisivos. Hay que echar una mirada atrás para poder realizar estos cambios. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.

El consejero electoral Carlos Ángel González informó que aún no existe una petición formal de las autoridades delegacionales en Coyoacán para que se efectúe una consulta ciudadana sobre el destino de la vieja planta de asfalto. Luego de reunirse con vecinos de la Asociación Civil Casa de la Luna de los Pedregales de Coyoacán, explicó que se deben establecer mesas de trabajo entre la delegación y el Instituto Electoral Capitalino para definir la viabilidad o no de realizar el ejercicio. La Secretaría de Obras y Servicios del DF inició el mantenimiento de 18 juntas del puente vehicular, ubicado entre los límites de la delegación Venustiano Carranza y el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl sobre el periférico oriente. Los trabajos de rehabilitación del puente se iniciaron por las afectaciones en las juntas de calzada y superficie de rodamiento causadas por el paso constante de los vehículos y el desgaste natural de los materiales. El gobierno delegacional en Tlalpan informó que más de 4,190 metros cuadrados de vialidades han sido repavimentados de octubre a la fecha. Los trabajos de sustitución de la carpeta asfáltica son equivalentes a un trayecto de 5 kilómetros de carretera, detallaron autoridades. En lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, se llevaron a cabo labores de bacheo en vías secundarias y calles, las cuales equivalen a 14,120 metros cuadrados. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. El panismo poblano no se encuentra en condiciones óptimas para encarar de manera adecuada el proceso electoral que está en marcha, aseguró el regidor Juan Carlos Esquina Pon. Acción Nacional está en una situación que en este momento no es la más óptima para encarar un proceso electoral. En Veracruz, las autoridades arrestaron al presunto autor intelectual del asesinato de una periodista ocurrida la semana pasada en el violento estado allá del sureste mexicano. Esto lo informó Javier Duarte de Ochoa, gobernador, por supuesto, de la entidad. Y finalmente en Tabasco, un menor de apenas 14 años de edad se suicidó de su casa del fraccionamiento La Selva en la zona conurbada de Villahermosa, Tabasco, luego de que su novia terminara la relación en vísperas del día de San Valentín. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Visión Laboral con Javier Cerón. En el sector obrero vieron con beneplácito la visita del Papa a México, sobre todo porque ha tocado puntos centrales en cuanto al manejo del país, y esperan que pues cambie la justicia hacia los trabajadores por parte de las instancias correspondientes. Así señaló la Confederación de Trabajadores de México, en la Unión Nacional de Trabajadores sobre todo, y en diversas organizaciones sindicales. Y en otro tema sindical, bueno, pues resulta que ya explotó el problema en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde una unión de sindicatos pues ya pide abiertamente la destitución de un sindicato que se llama Sindicato de la Industria del Transporte y de la Construcción y Similares y Conectos de la República Mexicana, que es liderado por Laura Angélica Hernández Ledesma, Ramón Humberto Ojeda Silva, Máximo Reyes y José Acevedo, todos ellos integrantes del Congreso del Trabajo, a tal grado que piden ya diálogo, pero ni con el Congreso del Trabajo, ni con ese sindicato, porque les adeudan pues nada menos que 9 semanas de que no les han pagado todos los viajes que han hecho en la construcción. Ahí ya explotó la bomba. Hay que recordar que la semana pasada hicieron un paro precisamente por esta situación y señalan concretamente a estos personajes como los centrales que han generado el conflicto, por lo que piden que no sea solo un sindicato, lo piden directamente al presidente Enrique Peña Nieto, que meta manos en el asunto para poder orden y que todo sea de acuerdo a la cuestión democrática y de transparencia que tanto se habla en este país. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, estaremos atentos a los rangos de nuestra divisa de 19 pesos a 19.20 pesos por dólar, con siguientes niveles de 18.90 y 18.80 pesos en la parte de abajo y 19.30 y 19.50 pesos en la superior. El fix fue de 18.80, teniendo las subastas con precio mínimo por parte del Banco de México en 18.99 y 19.09, es decir, de 1% y 1.5% respectivamente. El precio precio de nuestra divisa osciló dentro de un rango de 18.65 en la parte baja y hasta 18.82 pesos en la parte alta durante la operación nocturna. Por otro lado, se redujo la presión en los mercados emergentes ante el día feriado norteamericano de este lunes. Al momento, la divisa mexicana gana 0.34% con respecto al cierre anterior. El rand sudafricano lo hace en 1.43% y el ringgit malayo de 1.2%. El yen, por su parte, se mantiene sin cambios, mientras que la libra gana 0.44% en la parte más alta. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, esa es la macro, la macroeconomía, ¿no? Lorenzo Martínez Vargas con economía y finanzas, pero los de bolsillo, eso que nos pega directito donde nos duele, ya sabe usted, en el bolsillo, ¿no? ¿Cómo quedó el dólar el día de hoy, Manuel Aparicio? Eduardo, gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues está la compra en 18.40 en este momento y la venta 19.15. Sigue manteniéndose arriba de los 19, ¿no? Duro. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una recuperación de 1.48 y cerró en 43.044 unidades, ¿no? La mezcla mexicana del petróleo como que se va recuperando, ¿no? ¿Cómo pues cerró? Solo $4, que nos recuerda, mi querido Eduardo, ¿cuándo volverán esos tiempos de $100, de $80? De $110 100, estuvo. Sí, que fue fabuloso para nuestro país y que mucha gente se preguntó, ¿y dónde quedó toda esa lana? Pero bueno, eso es otro tema. Perdón. Nunca, nunca, nunca. Ojos que los vieron ver, jamás los verán volver. Las reservas internacionales se mantienen en 174,975 millones de dólares. Le pegaron un pellizquito la semana pasada, nada más le quitaron 412 millones de dólares, para que le mida usted el agua a los camotes. El oro, ese sí está, pero desbocado, ¿no? 28,000 pesos la onza, Eduardo. Híjole, ¿y la plata libertad? Quedó en 300 igual. 300 pesitos, ese casi no se sin mueve. Moverse. Pero fíjate que el tema del petróleo, así como comentábamos hace un momento, difícil, ¿no? Claro. Me comentaban hoy en la mañana que Petróleos Mexicanos, en esta parte de exploración, está suspendiendo ni más ni menos que el 50% de las plataformas petroleras. Se planteaban 20, 40 y están diciendo que 20 simplemente ya no se van a hacer. La situación difícil, hablábamos en algún momento de que Pemex está viviendo una agonía pavorosa, ya no larga, pavorosa. ¿Qué va a pasar con todos esos proveedores que tiene Pemex, que están esperanzados en cobrar, si Pemex ya no tiene activos, no tiene los recursos? Necesita por lo menos que el gobierno federal le inyecte 75 mil millones de pesos, que yo diría, normalmente en una empresa, los socios, cuando va mal la empresa, meten la mano a la bolsa, le inyectan capital para reactivarla. Aquí, tan codo vendrá siendo nuestro gobierno que no quiere meterle ni un 5. Bueno, vamos a platicar con Ramsés Pech Razo. Él es especialista en temas de energía y petróleo a nivel internacional, consultor y analista de estos temas. Ramsés Pech Razo, te agradezco mucho el que nos tome la llamada, Ramsés. ¿Cómo estás? Pues aquí sufriendo los embates de Pemex, ¿no? Que dicen somos, que ahora sí. Ya somos dos. Que ahora sí ya no va a pagar. Dice: si les debo, no les niego, pero lana no tengo. ¿Cómo ver la situación de Pemex? Pues mira, está medio complicada la situación de Pemex ahora que, bueno, ya vimos que las primeras observaciones que hacemos es que vamos a tener un recorte del presupuesto para el 2016. ¿Sí? Y vamos a tener otro gran recorte para el 2017 en función, sobre todo, del precio del hidrocarburo y que Pemex no va a perforar más pozos como es de desarrollo y exploración, basados en que van a tener toda su presupuesto concentrado en mantener la producción, es decir, que lo van a ligar a su costo de producción. Ya veíamos los recortes de 2015, ahora en 2016, ya llevan prácticamente 25 mil empleados o personas que se quedaron sin chamba, y se pronostica un recorte del 50%. ¿Hacia dónde van? Es a hacer el ajuste. ajuste, sobre todo para que Pemex pueda mantenga su costo fijo, es decir, sus costos operativos administrativos, y de ahí en adelante puedan aumentar. Recuérdate que el costo fijo va a ser ahora cubierto por el presupuesto de egreso. Entonces ahora lo que tiene que hacer Pemex es buscar ya sea alianzas o nuevas formas de tener ganancias para que puedan subsistir. Escuchaba en la mañana en una plática de café con proveedores de Pemex, y te puedo decir empresas de esas grandotas que tienen embarcaciones gigantescas, y escuchaba que decían que están muy preocupados porque Pemex les está suspendiendo los contratos ya firmados y en algunos casos los que se están ejerciendo o aplicando. Y me decía el de una de estas empresas petroleras que se dedican a hacer lo de las perforaciones y demás, no quiero decir el nombre de las empresas porque pudiera haber algunas implicaciones, pero una se dedica a la perforación y es central, ¿no? Entonces, el comentario por ahí salía en que tienen contratos, pero no se habían fijado que había una clausulita, o si la habían leído, nunca pensaron que se las fueran a aplicar, que dice en la clausulita que los contratos podrán suspenderse en caso de fuerza mayor y que considere Pemex que sea causa de fuerza mayor. Y resulta que estaban con unas plataformas que tenían que iniciar para hacer perforaciones, y resulta que con el contrato firmado, ya una vez que trajeron las plataformas a México, todo lo que les implicó construirlas y demás, pues les avisaron que se suspenden los contratos hasta nuevo aviso. ¿Esto es posible, Ramsés? Porque me llamó mucho la atención que me digan que hay esa clausulita. ¿Qué van a hacer aquellos proveedores de Pemex que estaban ejerciendo los contratos y que les están diciendo que con la pena que suspendan y que no les van a pagar? Mira, yo creo que eso sí se puede realizar, y bueno, en el contrato, como tú bien lo dices, sí está, y se llama lo que se llama una cláusula de terminación anticipada del contrato por fuerza mayor. Eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque lo que está haciendo Pemex hoy en día es que está basando su estrategia en mantener la producción, es decir, que está ligando todo su presupuesto a la parte de mantenimiento de la producción, es decir, reparación y terminación de pozos. Y todo lo que se referente a perforación de pozos y nuevos, ya sea de exploración y desarrollo, como no hay un mismo volumen de obra realizada, se están disminuyendo, por lo tanto no necesitan el número de plataformas que se habían estimado de acuerdo a un programa. ¿Esto qué va a pasar? Que ya no es, como el volumen que se está realizando ya no es el adecuado, entonces están disminuyendo el número de equipos, y otra cosa que le está pegando es el tipo de cambio, como tú lo acabas de comentar. Oye, Ramsés, 9.5. Aquí me surge una duda, pero de esas gigantes, ¿eh? ¿No será una mala decisión que no están viendo hacia el futuro? Porque recuerdo que hace más o menos 4 o 5 años tomaron la decisión de no contratar esos barcos o plataformas estimuladoras de pozos que llegan y se pegan al pozo petrolero y lo estimulan para que produzcan. Y al no contratar estas embarcaciones estimuladoras, dejaron de producir prácticamente un 30% de lo que venían produciendo. Y no tomaron en consideración que era mucho más barato mantener estimulados los pozos que dejar de estimularlos. ¿No estará sucediendo lo mismo aquí? ¿Están dejando de estimular la poca industria que nos queda petrolera? Lo que pasa, por ejemplo, las estimulaciones son limpiezas de pozos. Ya habían tres barcos en la zona marina. Sí. Tenían de tres compañías. Lo que están haciendo ahorita es que la parte de terminación de pozos no solo está basado en estimular, sino que puede ser reparaciones mayores, que sería la recuperación de una tubería, o menores, como es la estimulación. Lo que van a hacer Pemex ahorita, y que hacían anteriormente, es que basaban su estrategia en el número de pozos a perforar para mantener la producción. Hoy en día, ante la disminución de dinero, van a tener que cambiar la estrategia y hacerlo solo con el mantenimiento de reparaciones de pozos, y eso es lo que estamos viendo ahorita, es concentrarse 2016 y parte del inicio de 2017 en mantener la producción por medio de reparación o terminaciones de pozos que están por concluirse, de los que ya se perforaron. Entonces, lo que vamos a notar ahorita, 2016-2017, es una disminución en la actividad de perforaciones, ya sea de fase exploratoria o de pozos de desarrollo. Eso es lo que vamos a tener. Pues difícil, viéndolo por todos lados, desde todas las ópticas, una situación muy difícil, porque si Pemex no le paga a sus proveedores, ¿cómo quiere mantener, por ejemplo, la producción, por un lado, y por otro lado, que los mismos proveedores mantengan los niveles de seguridad? Sí, y la otra cosa muy importante, que como tú lo acabas de anunciar cuando estabas dando los datos financieros, el tipo de cambio. Acuérdate que Pemex, cuando hizo su plan estratégico 2016, que presentó a la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ellos tomaron como base el de 16.5, si no me equivoco, el tipo de cambio. 16.40. Acuérdate que Pemex paga a los proveedores en base al tipo de cambio vigente cuando pagan la factura. Y hoy en día, imagínate, si tenía 16.5 y ahora le va a pagar a 19 punto y tantos a un proveedor el día de hoy, como de acuerdo al tipo de cambio que están comentando. Sí, hoy quedó en 19.15. Sí, básicamente tiene una pérdida por tipo de cambio. Pues nada más de entradita, ¿no? ¿Aquí qué convendría? Tú como analista, ¿pensarías que México como país deje de producir petróleo para la exportación y se concentre nada más en el consumo interno, 1,250,000 barriles, y que le deje de jugar al vivo? No, yo creo que lo que tenía que hacer el país es, uno, primeramente, a ver, nosotros ya no somos un país exportador privilegiado en cuanto a diversidad de clientes que tengamos. Tenemos Estados Unidos y uno, dos o cuantos países. Lo que tenemos que hacer ahora es transformar los hidrocarburos, que lo dejamos de hacer, pero como Pemex ya no tiene los recursos necesarios, hay que buscar aliados junto con Pemex o con empresas privadas que vengan a invertir, pero hacer la transformación de los hidrocarburos. ¿Por qué te digo esto? Porque el mundo ahorita, todos los países que eran exportadores ya se dieron cuenta que con los ingresos que tenían de las exportaciones ya no le está dando abasto. Y si te das cuenta, Europa y Estados Unidos, que tienen la mayor cantidad de transformación, es decir, de refinerías y petroquímicas, ellos hoy en día tienen el poder del negocio. Claro, ellos lo vieron a futuro y a muy largo plazo. Hay que recordar que en México todavía hace 9 años se pretendieron construir refinerías y la oposición no lo permitió, ¿no? Y esto nos tiene postrados en este momento. Sí, por ejemplo, el barril te cuesta ahorita, supongamos, a $25, y es un barril de 159 litros, pero no es 159 litros, cuando tú refinas, te sale alrededor entre 70 y 80 litros de gasolina. Quiere decir, por la sola transformación del hidrocarburo a gasolina, ya pagaste hasta 2 barriles. No estoy contabilizando el diésel y queroseno y todos, claro, los productos, o sea, es decir, que la transformación hoy día es un buen negocio. Sí, que si hubiéramos tenido las refinerías, otro gallo cantaría. Ramsés Pech, te agradezco mucho los comentarios y que nos pongas en perspectiva qué es lo que está sucediendo con nuestro Pemex, ¿no? Bueno, nuestro ex-Pemex, porque ahora ya no sabemos ni qué sea. Sí, y como tú comentabas al inicio, que cuando los inversionistas notan que está mal la compañía, hay que inyectarle capital. Por ejemplo, ahorita lo que, acuérdate que la nación es el patrón, porque está el secretario de Hacienda y la Secretaría de Energía parte del consejo. Sí, pero después de que sangraron a Pemex con un 110% de impuestos, o sea, no solo le quitaban el 100% de lo que recibía Pemex, sino un 10% más de su capital, pues la llevaron a donde la tenemos ahorita, ¿no? Sí, con los 100,000 millones de que tenemos en pasivo de largo plazo de deuda. Bueno, y eso fue por 75 años, pero para cumplir con la ley de ingresos. Pues nada más, de ese tamaño son los patrones que tuvo nuestra empresa mexicana. Muchísimas gracias, Ramsés Pech. Gracias, tengo una buena tarde, cuídate. Ahí tiene usted el comentario y obviamente el análisis de un especialista en temas de petróleo y energía a nivel internacional. Pemex, yo le voy a asegurar en este momento que no se vuelve a recuperar. Pemex ya la pulverizaron. Por lo pronto se constituyeron 5 nuevas empresas que la van a sustituir. Y los activos, bueno, se les están dando a las empresas extranjeras para que vengan a trabajar. Eso si ven oportunidad de negocio.